partes te nombran. Tú sales con todo el mundo, engañan con cualquier cosa. Y en un mañana sin rumbo, me de ver triste y llorosa. Yeah, love.